saludarte desde lejos, sin que sea el desamor sutil distancia. Será mejor cuidarse de egoísmos y fundirnos en hazañas solidarias. Hoy quiero yo aplaudir en mi ventana. Bueno, acá estamos con esta canción que le contamos también a los compañeros. Es una canción editada ahora, compuesta hace muy poquito, para el 1 de mayo en Cuba, por el músico Arnaldo Rodríguez, junto con Alfredo Felipe, como aporte de la cultura cubana por el Día Internacional de los Trabajadores, que por supuesto en Cuba también va a ser muy distinto. Diego. Sí, Ángeles. Teníamos pensado para esta hora, no sé si ya está en línea. Está, sí, claro, claro. Bien, perfecto. Le damos la bienvenida entonces a Damián Ortiz, integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, además de trabajador del Correo y integrante también de la organización sindical clasista de allí. Damián, buen día, bienvenido. Buenos días, Diego, Ángeles y bueno, todos los compañeros de la radio. La idea de este contacto era conocer un poco cómo se viene trabajando a nivel de la Confederación y de los distintos sindicatos que la integran, lo que va a pasar entre unos días, el 1 de mayo, en estas condiciones, en esta circunstancia, ¿qué se viene hablando entre los trabajadores? Bueno, nosotros hace un par de semanas atrás tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo, una reunión que para nosotros fue muy positiva, que ahí ya nos dejaba marcado que teníamos que juntarnos para ir conversando algunos elementos de fondo que se iban a dar en esta coyuntura, ¿no? Además, nosotros tenemos claro que lo que hace el COVID-19, en definitiva, además de lo trágico de la pandemia, es dejar al desnudo una situación que se venía denunciando por parte de diferentes actores. En el caso nuestro, a nivel sindical, lo veníamos planteando. Honestamente, nos quedamos cortos, hay que también hacerse una crítica ahí, de que el problema creímos que no era tan grave, de los 400.000 trabajadores en negro, cientos de miles de trabajadores que no está en el seguro de paro, está en seguro de enfermedad, estaban haciendo unos cálculos que gente en estado complicado, llamémoslo así a nivel económico, supera el 1.5 millones de habitantes, ¿no? Una situación bastante bastante dura, ¿no? Que queda todo descubierto con el COVID-19. Entonces nosotros ya veníamos viendo esa situación, evaluando también todo lo que genera el tener una crisis sanitaria, que tenemos ciertas restricciones, pero a pesar de todo eso ya habíamos definido de que no nos podíamos quedar en nuestras casas y que fuera un día para comerse un asado, ¿no? En realidad, ahí empezamos a ver diferentes actividades que podíamos hacer y terminamos concluyendo en que había que conmemorar el Día de los Trabajadores con un acto, con una actividad, pero que claro, todas las medidas restrictivas no nos permiten hacer un acto. En conclusión, se resolvió hacer el 1 de mayo una actividad que va a estar cerrada, lamentablemente, al público. Van a participar solo 2 integrantes por las organizaciones que integran la Confederación, por cada uno de los sindicatos, las organizaciones que han sido aliadas, grupos de trabajadores que nos han permitido hacer los 1 de mayo anteriores en coordinación, y también una serie de trabajadores y sindicatos que hemos coordinado algunas cosas puntuales, tomando en cuenta además de esta cuestión sanitaria, todo el tema de lo que es la ley de urgente consideración, la crisis económica que decíamos hace un ratito, y bueno, también utilizar los canales de YouTube y bueno, en la conferencia de prensa y todo lo que generalmente hacemos, para tratar de que, bueno, que el mensaje a los trabajadores llegue, que sea un mensaje claro, un mensaje no solo de denuncia, sino también colocando algunas cuestiones en perspectiva para salir a enfrentar esto, ¿no? Porque creemos que amerita y que es necesario, imprescindible, salir a enfrentar esto, teniendo los cuidados del caso, a nivel de sanitario, pero no nos podemos quedar callados y a nuestras casas. Bien. Damián, la idea entonces es generar una especie de reunión de organizaciones, de representantes de esas organizaciones, que va a ser público por vía redes, pero que no va a tener la posibilidad de participar directamente, físicamente, la gente en general, los trabajadores en general. Sí, lamentablemente esta vez lo tenemos que hacer así, porque hay que preservar la salud de la mayor cantidad de personas. Bueno, sabemos que algunos compañeros no nos gusta esta situación, pero bueno, no la elegimos. Pero tampoco podíamos pasar desapercibido o pensando que haciendo ruido vamos a cambiar algo, ¿no? Entonces ahí van a participar dos integrantes por sindicato. Eso también ha llevado a que venimos discutiendo muchas cosas y ha tenido también un trabajo bastante interesante en las redes comparado con lo que venimos haciendo generalmente. Y un compromiso importante, porque la semana pasada hicimos una reunión de la Confederación con todo este problema de una crisis sanitaria y bueno, había 7 sindicatos que participaron de forma presencial, otros que se comunicaron a través de los diferentes medios electrónicos, o sea que a pesar de las dificultades la gente está comprometida y bueno, sabemos que tenemos una responsabilidad de salir a dar pelea. Bien, Damián, ¿cómo se viene trabajando en la plataforma? Supongo que va a haber una plataforma común. ¿Va a haber oradores? ¿Cuál es un poco la idea de este acto que van a realizar de esta manera particular? Bueno, la actividad va a arrancar a las 12 en la Fonoplatea, como dijimos, un acto que más que un acto, es un, porque está mal explicado, es una conmemoración, no es un acto. ¿Sí? Dos delegados por organización. Esos delegados van a estar, bueno, Micalar tapaboca, alcohol en gel, y la separación que se tiene que tener, está estipulada ahora en 1.5 metros, ahí 2 metros. A las 12:15 arrancarán los videos de las diferentes planteos de los sindicatos, porque fue una manera también de hacerlo estos masajes, la idea que la actividad no demore más de una hora. A posteriori van a hablar las diferentes organizaciones, también 2 o 3 minutos cada una, las que tengan intención de hacerlo. Y se termina hablando 2 o 3 como máximo oradores de la Confederación y una proclama que estaría ahí cerrando la actividad del 1 de mayo. A posterior de ello va a haber una reunión de la dirección de la Confederación, bueno, para seguir evaluando los pasos a seguir con toda esta problemática que tenemos adelante. Bien. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales para llegar a estas conclusiones que me estabas contando que arribaron de la necesidad de juntarse, aunque sea a nivel de delegados, y de poder emitir un comunicado en conjunto entre estos sindicatos? ¿Cuáles son los elementos que hoy están arriba de la mesa, además de los vinculados a la cantidad de trabajadores en una situación inestable? Sí, está la emergencia social, ni hablar ni sanitaria, todo el tema de los cambios que se quieren plantear en la salud, en la educación, en el caso de la educación, potenciando una mayor privatización, en el caso de la salud, se sigue, sabémosle, ninguneando a sectores que son muy importantes, como... Ups, se cortó ahí. Bueno, ahí se nos cortó. A ver, ya lo recuperamos, sí. Ya lo vamos a recuperar. Pero importante ya ir registrando estos datos, ¿no? Y estar atento en la medida que no podemos ir, como otros años, a un acto de 1 de mayo, hay que tener en cuenta que la forma de seguirlo es a través de la transmisión, que va a ser la 36 y que van a ser ellos por otras vías, como estaba explicando Damián. Estamos bien atentos a eso y la mano que están pidiendo este año es difundir lo más posible cómo va a ser esta actividad y cómo se participa desde la casa, ¿no? Ahora ahí volvió Damián, Diego. Bien. Bueno, Damián. Disculpen. Sí. Ahí los ejes temáticos, no sé bien dónde quedé, pero bueno, todo el tema vinculado a la educación, el tema de la mayor privatización que plantea el gobierno que agarró ahora, planteando todo el tema de las PPP, hecho que nosotros ya salimos a enfrentar. El tema de la salud, que no se le hace un reconocimiento real más allá de los aplausos al personal no médico de la salud, ¿no? Con el reconocimiento no solo de la insalubridad, sino también de la categorización, el reconocer el rol de los acompañantes. También todo el tema de los cambios a nivel laboral, ¿no? Todo el decreto antipiquete solo en los lugares públicos, se pasa al privado, que eso también termina beneficiando a la especulación de las multinacionales y a las empresas que cuando se quieren ir, se van y dejan a los trabajadores tirados, no van a ni permitir que los trabajadores puedan mantener las herramientas de laburo y además tratar de, o que la empresa se bajo algún formato siga trabajando y no se pierda esa fuente de trabajo, o poder lograr los créditos salariales que muchas veces cuando las empresas se van dejan el tendal de acreedores, principalmente los trabajadores. El tema de la seguridad, el tema de la represión, está planteando, digamos hoy el decreto antipiquete que pasa tanto lo público como lo privado, el tema de los derechos humanos, las declaraciones que hizo el senador Manini Río hace pocos días, a nosotros nos preocupa mucho, porque viendo también lo que pasa en Brasil, a uno se le retuercen un poco más las tripas hablando mal y pronto, y bueno, creemos que tenemos que no solo estar atentos, sino prepararse para dar el debate en todos los planos. Y en términos generales, la situación va a ser por ahí, ¿no? Lo económico, lo laboral. ¿Y qué perspectiva nosotros entendemos, o por dónde entendemos que es el camino? Que eso fue parte de lo que le planteamos al gobierno en la reunión con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Nosotros creemos que acá el gran capital no se ha tocado. Inclusive nos sorprendió que Astori, un planteo que terminamos haciendo nosotros al gobierno, termina planteando el tema de los depósitos en el extranjero. Suponemos que se dio cuenta de eso, no porque lo planteamos nosotros, sino porque ya no está en el gobierno, porque durante los 15 años del gobierno anterior no se tocó el capital, para nada, al contrario. Entonces nos parece que es importante ir conversando sobre estas cosas y bueno, ir viendo de qué manera enfrentamos todo lo que se nos viene, además de la solidaridad directa que hay que tener con los que están más jodidos en esta situación. Bien, Damián, ¿se sabe ya los lugares por donde va a ser la transmisión para que la gente vaya estando atenta? Me imagino que debe ser a través de las redes sociales de la propia Confederación, pero para que la vayan siguiendo, para que nosotros tengan... Va a ser a través de las cuestiones de la Confederación. También la idea era plantear a los compañeros de la 36, que siempre nos hacen la cobertura, de poder también hacer la cobertura del acto. Todavía no lo hemos conversado, pero la idea era iba por ese lado. Y bueno, utilizar los recursos que tenemos como clase obrera y que está en la mano. Estamos aprendiendo aceleradamente algunas cuestiones de la tecnología. Inclusive hay un detalle que me olvidaba que es muy importante. Van a haber participaciones de compañeros del interior a través de las plataformas estas electrónicas como el Zoom y eso, para también tener una visión mucho más global y colectiva de lo que está pasando en el país. Muy bien, Damián, te mandamos un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.